saca la cana, ya estoy engrisado. Un par de ojos negros me han engañado. Ojazos oscuros, profundos y bravos, tajantes y fieros, vienen al mirar. Con brillos de acero me van a matar. De miedo al mirarlos el humor me ha fallado. Arata la cana, ya estoy engrisado. Yo que anduve entreverado en mil y una ocasión y en todas se guapea. Yo que a la bardo me he jugado entero el corazón sin asco ni cuidado. Como un gil vengo a ensartarme en esta dada que va a matarme. Es pa' creer que es cosa de Dios que al guapo más capaz le falla el corazón. Arata la cara, ya estoy engrisado. Un par de ojos negros me tengo a chocar. Ojas profundos y lados, tajantes y fieros, vienen al mirar. Con brillos de acero me van a matar. De miedo al mirarlos el cuerpo me ha matado. Arata la cana, ya estoy engrisado. Yo aquí en tu entrenado, en una ocasión, y en todo se va a pegar. Yo aquí al bardo me jugado, entero el corazón, sin asco ni cuidado. Como un gil vengo a ensartarme, en esta bala que va a matarme. Si es pa' creer que es cosa de Dios, y al guapo más capaz le falle el corazón. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo humano sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpazza y Napoleón, Yandasto y Maribón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Frente a tantos vendedores de humo, Radio Gráfica te regala el aire. Radio Gráfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Sí, amigo, hay que entrar por el aro, compadre. Sáquese ese barratín, se le va a piantar la mina. Piérete de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata a los perdidos, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que por fe todos los días tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ve, otario ingominado, que la razón la tiene el de más vida, que a la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que ya no hace reír. Dame puchero, guárdate la decencia, vento, mucho vento, no quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio? Pasas de otario por pasar y de aquí no tenés colchón. Que vaya Cecio y ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radio Gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 12 de diciembre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires, según las emisoras de cable, las señales de cable, de 24 grados 6 décimas, ya se los vamos a confirmar con la fuente oficial. Muy calurosa la ciudad de Buenos Aires, seminublado, están anunciadas tormentas para el día de hoy, más aproximándonos hacia la noche. Como siempre, nuestro programa va a encarar la realidad nacional, regional e internacional desde la mirada de los que integramos la agrupación Embar el Cadri del peronismo de base. Como es habitual en estos últimos programas, está compartiendo la mesa conmigo Marcelo Nono Frondizi, secretario general, secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores, secretario de Acción Política de ATE Capital y referente nacional de la agrupación a la cual pertenecemos. Buen día, Nono, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo, ¿qué tal? Bien, tuvimos una semana cargada de novedades y actividades políticas. La vamos a desplegar en el programa. Tenemos varias entrevistas previstas, siempre tratando de escuchar a los trabajadores que están en conflicto, que están en lucha. Es una parte central de la idea de nuestro programa, hacer ese tipo de charlas, de reportajes con los compañeros. De eso vamos a empezar a hablar tempranito, ya a partir del bloque que empieza después de las 8:30. Desde el punto de vista musical, como siempre, vamos a musicalizar con recuerdos de artistas o temas musicales, canciones que tengan que ver con alguna efeméride o con alguna situación de la realidad. En este caso vamos a recordar un cantante de tango fallecido en esta semana, Alberto Podestá, 91 años, hasta hace poquito estaba cantando, y lo vamos a recordar en uno de los temas que por el cual fue más conocido, con la orquesta de Di Sarli, un hermoso tema, quizá uno de los tangos más difundidos internacionalmente, que tiene más versiones cantadas en distintas partes del mundo. De Dames y Sanguinetti, nada. Escuchábamos a Alberto Podestá en dos etapas diferentes de su carrera. Primero, cantando Nada con Di Sarli, una grabación probablemente de los 40, y después lo escuchábamos interpretando otro hermoso tema, Percal, a los 88, 89 años, hace muy poquito. Cantó con Di Sarli, con Franchini Pontier, no llegó a cantar con Troilo, después fue solista muchos años. Bueno, va nuestro homenaje a este cantante desaparecido. Estamos aproximándonos a las 8:30 de la mañana, viene la primera tanda del programa. Ya les digo que según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura ya es de 26 grados, que para ser las 8:30 de la mañana es una temperatura muy elevada. Bueno, vamos a la tanda de las 8:30 y retomamos con todo nuestro programa. Inicio espacio publicitario. desde hace una década, tenemos un panorama federal.